Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta conferencia. Queremos agradecer muy especialmente la disponibilidad generosa de Monseñor Nicolás Bux, quien es especialista en liturgia. Nos parece que ha sido muy providencial en este momento contar con su disponibilidad, precisamente en una época en que estamos sufriendo como nunca, ataques y profanaciones a la Eucaristía, y en la que una serie de circunstancias imponen respuestas, imponen cierta paternidad a muchos fieles y sacerdotes que no podemos dejar de sentir cierta orfandad frente a situaciones que no solamente son sacrílegas, sino que se nos imponen como obligadas en la Iglesia. Lo normal es que los sacrilegios y las irreverencias a la Eucaristía sean sufridas por todos los fieles. Por estos motivos tan dolorosos que estamos atravesando, nosotros le damos una calurosa bienvenida a Monseñor Bux, quien ha dedicado ya varios libros a la liturgia, que es el tema de su especialidad, como miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, y también de la Congregación para la Causa de los Santos. Los detalles de la trayectoria de Monseñor Bux los tienen debajo del link de esta conferencia. Monseñor, muchas gracias por su presencia. Vamos entonces a dar comienzo a esta exposición. Queridos amigos, Laudetur Jesus Christus. La Eucaristía es alimento y remedio de salvación. La liturgia es acción sagrada por excelencia, como la define la Constitución litúrgica del Concilio Vaticano II. Pero hoy a menudo se ha transformado en un espectáculo. Se recuerda el uso de un verbo típico de las fiestas de los paseos turísticos, animar. Se advierte lo que sucede en el momento de la comunión, especialmente en este tiempo de contagio del virus. Algunos sacerdotes colocan fuera del presbiterio una mesa sobre la que ponen el copón con las partículas del cuerpo de Cristo y a veces incluso el cáliz con la sangre de Cristo, para que cada fiel de pie, como en un autoservicio, tome la hostia, la sumería en el cáliz y comulgue. Un síntoma de la que ha sido llamada la nueva religión de la autodeterminación. El misal romano promulgado por Pablo VI advierte: no se permite a los fieles comulgar por sí mismos, y mucho menos pasar la comunión unos a otros de mano en mano. En la instrucción general del misal romano, la sagrada hostia o el cáliz sagrado. A este respecto debe eliminarse el abuso de que los cónyuges se la distribuyan de manera recíproca. Instrucción Redemptionis Sacramentum 94. Aún así, no se permite al comulgante que sumería la hostia y el cáliz por sí mismo, ni se reciba en su mano la hostia por intención. Otro abuso frecuente es la distribución de la comunión por acólitos y ministros extraordinarios, incluso si hay sacerdotes y diáconos disponibles para ello, lo cual es previsto solo en el caso de una gran multitud, es decir, al menos 500 fieles y que todos se acercarán al sacramento. Sin embargo, en la instrucción Redemptionis Sacramentum solicitada a la Congregación para el Culto Divino por Juan Pablo II en la encíclica sobre la Eucaristía, sea honesta, es repugnable la práctica de aquellos sacerdotes que, aunque presentes en la celebración, todavía se abstienen de distribuir la comunión, encargando a los laicos para esta tarea. y luego el ministro extraordinario de la Santa Comunión, de hecho, solo podrá administrar la Sagrada Comunión cuando el sacerdote se encuentre impedido por enfermedad, vejez u otra razón grave, o cuando el número de miembros que solicitan la comunión sea tan grande que la celebración en sí se extendiera demasiado tiempo. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del lugar. Algunas consideraciones. Primera, la mesa fuera del presbiterio y la mesa denominada versus populum no tienen tampoco la forma de un altar o un lugar alto para el sacrificio, en latín altares, como lo recibimos de la antigüedad cristiana y lo encontramos continuamente en las iglesias cristianas, medievales y barrocas hasta el reciente posconcilio. Por lo tanto, es un grave error teológico sacramental causando por la idea de que la misa sea la recreación de la última cena. Muchos estudios han tratado de aclarar esto, sobre todo los de Joseph Ratzinger. La cena celebrada por Jesús es en la víspera de la Pascua judía, aún no es una liturgia cristiana, como lo demuestra el hecho de que solo las dos bendiciones sobre el pan que se convierte en cuerpo dado para nosotros y sobre el vino que se convierte en sangre derramada por nosotros han sido preservadas por la tradición apostólica e insertada en una gran oración de bendición o súplica de acción de gracias en la Eucaristía griega a Dios Padre en el Espíritu Santo, hecho en el nombre de Jesucristo el Hijo, encarnado y sacrificado por nosotros. Lo que ha hecho el Señor en el contexto de la última cena es una novedad por esta razón. La última cena funda el contenido dogmático de la Eucaristía cristiana, pero no su forma litúrgica, afirma Ratzinger. En otras palabras, continúa, esa cena para nosotros los cristianos ya no es necesario repetirla. El recuerdo de su don perfecto, de hecho, no consiste en la simple repetición de la última cena, sino propiamente en la Eucaristía, es decir, en la novedad radical del culto cristiano. La conversión sustancial del pan y el vino en su cuerpo y su sangre instaura en la creación el principio de un cambio, como una especie de fiasón nuclear, para utilizar una imagen que hoy conocemos, llevada a lo más íntimo del ser, un cambio destinado a suscitar un proceso de transformación de la realidad cuyo término final será la transfiguración del mundo entero, hasta la condición en lo que Dios será todo en todos. En la Eucaristía, Jesús ha anticipado su sacrificio, un sacrificio no ritual, sino personal. Al mismo tiempo, la Eucaristía está en espera de la cena que el Señor preparará a su regreso al fin del mundo. Por lo tanto, prefigurado en el sacrificio del templo, en el siervo sufriente de Isaías, en la cena de Pascual de los judíos, en la cena pascal de los judíos, la forma original de la misa es la Eucaristía, es decir, la oración de acción de gracias que transforma mi existencia. Es la obediencia de Jesucristo al Padre por lo que es sacrificio y comida de los reconciliados. En relación con la pasión de Cristo, en la que la sangre se separó del cuerpo, el Concilio de Trento define la Santa Misa como verdadero sacrificio de Jesucristo. Se hace presente en el altar en obediencia a las palabras consagradoras del sacerdote y debido a la separación del cuerpo de la sangre, está en la condición de víctima inmolada, como Pío XII ha dicho en la Insignia Mediator Dei. Por esta razón, el altar es también la mesa del Cordero inmolado, Confer Apocalipse 5, 6, para recibir el pan por separado, como sacramento del cuerpo y del vino, como sacramento de la sangre, como Santo Tomás en la Summa Theologiae. Tercera, todo esto es reafirmado por el Catecismo de la Iglesia Católica, 1365. Aunque la expresión Cena del Señor es una de las formas de llamar a la Eucaristía, en realidad se refiere a la cena escatológica del Cordero, como el sacerdote exclama en la comunión, «Beati qui ad cena magni vocati sunt». El olvido o la ignorancia de todo esto terminan separando la misa del sacrificio de la cruz y reduciendo la Eucaristía a un banquete fraterno. No se olvide entonces la prohibición de Pablo de unir la fracción de pan con el agape, cena de carácter religioso social, ya que tan fuerte era todavía la influencia pagana de la Eucaristía, malentendida como un banquete del que inevitablemente surgieron entonces el abuso y las licencias. En las dos formas de la misa bizantina, la liturgia divina de San Juan Crisóstomo y la de San Basilio, el concepto de cena o banquete está claramente subordinado al del sacrificio, al igual que en nuestro canon romano. Segunda observación, cuando la mesa sustituye el altar, en lugar de integrarlo, también hay un deplorable abuso litúrgico, porque el pueblo de Dios está llamado a participar en el altar. La institución generalis del messale romano. ¿Qué es el altar y para qué se usa? En la tradición judía estaba el altar de los sacrificios, la parte superior para la inmolación de las víctimas, y la mesa de panes para ofrecer. Con el cristianismo, el altar de los sacrificios en el patio del templo y la mesa de ofrendas en su interior se hacen en las iglesias con una composición sintética. El altar representa a Cristo, la cruz y a la vez su sepulcro, como el Catecismo de la Iglesia Católica dice al 1182. Es también la mesa del Señor, confer la carta a los judíos 13:10. De la que brotan los sacramentos del misterio pascual. Es la parte más sagrada del templo y está elevada, alta res, colocada en lo alto para indicar que la obra de Dios es superior a todas las obras del hombre. No debe ser apoyado en el suelo, sino al menos levantado en un escalón, para recordar el Gólgota, debiéndose renovar sobre él el sacrificio de Jesús en la cruz. Por esta razón siempre está cubierto de manteles que indican la pureza necesaria para acoger a Dios. En el bizantino el altar está cubierto con un velo, casi una dalmática diagonal, anudada en los cuatro lados, lo que indica a Cristo que se convirtió en siervo. Para la liturgia oriental el altar no debe ser grande, como en la tradición latina más antigua, porque es suficiente que el celebrante pueda acercarse para el sacrificio. Luego arden las lámparas y en particular tiene en el centro la cruz, el altoforio, tabernáculo y el evangeliario. En Occidente se considera superado todo esto, a pesar de las propuestas ecuménicas de respirar con dos pulmones. En el posconcilio prevaleció la tendencia de acercar el altar al pueblo. De hecho, no es el altar el que debe ser aproximado al pueblo, sino el pueblo al altar. Los movimientos procesionales de introito, ofertor y comunión, como dicen los salmos, significan ir a la presencia del Señor para ofrecer los santos dones y comunicarse con Él. Tercero, la relación entre el sacrificio eucarístico, la fiesta, la comunidad y el evento humano y divino en la misa. Una primera pregunta se refiere a las características del sacramento eucarístico. ¿Es una cena o un sacrificio? Así responde el catecismo. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial del sacrificio en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el sagrado banquete de comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. No es solo una juxtaposición, porque hay un vínculo íntimo entre la cena y el sacrificio. En efecto, la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada a la íntima unión de los fieles con Cristo a través de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ha ofrecido por nosotros. El Catecismo 1382. Por supuesto, el término memorial puede entenderse como un recordatorio de un hecho pasado. Este no es el caso, gracias al Espíritu Santo que nos recuerda todo. La Eucaristía realizada por la Iglesia hace presente y actual la Pascua de Cristo y su sacrificio ofrecido de una vez por todas. El Catecismo a 1364. Hace presente también la resurrección. Con el bautismo y especialmente con la Eucaristía, el cristiano sufre y muere con Cristo, mientras que de la resurrección recibe el germen que se desarrollará en su totalidad al final de los tiempos, según la palabra del Señor. Lo levantaré en el último día, en el Evangelio de Juan. Pero mientras estemos en la carne, participamos en su pasión y esperamos con fe y esperanza el día de la glorificación. Además, es un banquete sagrado o un banquete en el que Jesucristo es recibido. Se hace memoria de su pasión, el alma se llena de gracia, es un anticipo de la gloria futura. Sagrado significa que existe su presencia divina y por lo tanto uno debe acercarse con ese temor de Dios, que es uno de los siete dones del Espíritu Santo. El sacrificio sacramental se llama Eucaristía, un término griego que significa acción de gracias o bendición. Memorial y presencia de Él, operado por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, todo lo cual culmina en la comunión. Es fiesta en un sentido espiritual no mundano, no vive de hallazgos cautivadores, no debe expresar la actualidad efímera, no es un entretenimiento que debe tener éxito, sino revivir la conciencia de que el misterio está presente entre nosotros. Es una fiesta de la fe en la que hay que deponer, como dice la liturgia bizantina, toda actitud mundana, porque místicamente representamos a los querubines. El drama alcanza su clímax. El altar en el que se levanta la cruz se convierte ahora en la mesa del Cordero inmolado pero vivo. El sacrificio del cuerpo y la sangre si anticipa misticamente en la cena y si realizza in Golgota. Ahora se prepara como alimento y bebida para que los fieles entren en unión íntima con la víctima divina. Al igual que los apóstoles del domingo de Pascua, estamos en la cena con el Señor, ahora resucitado, que muestra las heridas gloriosas y nos invita al convite. La familiaridad con Él causa asombro y alegría, pero no permite la malanidad de que los fieles accedan al altar como si fuese una mesa de comedor. Él es el Señor, el convite sigue siendo un convite sacrificial signado por la sangre derramada en el Gólgota. El ambiente eucarístico es, en efecto, un ambiente sagrado en el que las insignias de los signos esconde el abismo de la santidad de Dios, o sacrum convivium in quo Christo subito. Así habla Juan Pablo II en la encíclica Iglesia de Eucaristía 48. Convertir el altar en una mesa vulgar significa fomentar una idea distorsionada de la comunión que desciende de lo alto de la Trinidad y no del fondo de nuestra reunión. Cuarto, ¿cómo acercarse a la comunión, comenzando con la primera comunión de los más pequeños? Precisamente en nuestros días, que ve a los jóvenes particularmente precoces y atentos, tanto en la lengua como en la web, los sumergimos en la banalidad. Les impedimos participar en liturgias solemnes con el pretexto de necesidades psicológicas peculiares, pensando que no entienden, y en su lugar les privamos del encuentro con el misterio divino a través de los hombros, el silencio, la escucha, la música sagrada, la oración y la acción de gracias, como sucedió para nosotros cuando éramos niños y crecimos en la fe a través de la participación en la liturgia católica de la Iglesia con su aliento universal. ¿Acaso los pequeños no quieren crecer y estar con los adultos? La primera comunión significa que es a causa de Él, del Señor, que al concluir la iniciación recibimos un lugar en su mesa para la primera comunión con Él, aquí y por la eternidad. Jesús lo ha prometido: os he preparado un lugar. Esto comienza aquí abajo, con haber llegado a ser capaces, mediante el bautismo y la confirmación, de reconocernos como hijos en el Hijo y luego dar gracias a Dios Padre. En el antiguo rito romano, los fieles se acercan a la balaustra de rodillas, donde a menudo un mantel que representa la mesa, el banquete, y cada uno tiene un lugar. Se arrodilla y espera en recogimiento para recibir la comunión. Un gesto significativo es el uso de esconder las manos bajo el mantel. Le he visto hecho en Francia por niños y adultos después de arrodillarse. Indica la necesidad de ser puros para tocar al Señor, que nos ha elegido y llamado con fe al banquete de su reino, del cual la comunión es el avance, el depósito, el anticipo de la gloria futura. La práctica ordinaria, según la tradición compartida de Oriente y Occidente, es que se reciba en la boca luego de un acto de reverencia, realizando una inclinación profunda o arrodillándose. Pero no pocas veces los fieles que desean recibir la comunión así son objeto de negaciones bruscas, incluso escandalosas, por parte de sacerdotes que no se preocupan por tener entre sus manos a las especies eucarísticas. Sin embargo, la forma de recibirlo de pie y en la mano es solo un indulto, es decir, un permiso temporal, aunque ahora se ha vuelto permanente. Por lo tanto, no podía dejar de suscitar reacción la innovación de Benedicto XVI al administrar la comunión a los fieles de rodillas y en la boca, en comparación con la indulgencia que en diferentes países permitía que fuera recibida en la mano. De hecho, muchos creen que solo a finales de la Antigüedad y en la Alta Edad Media, la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente prefirieron administrarla de esta manera. Pero, ¿dio Jesús la comunión a los apóstoles en su mano o le pidió que la tomaran con sus propias manos? Visitando una exposición del Tintoretto en Roma, observé algunas últimas escenas en las que Jesús da la comunión en la boca de los apóstoles. Se podría pensar que es una interpretación del pintor ex post, un poco como la postura de Jesús y los apóstoles en la mesa en la cena de Leonardo, que actualizza alla maniera occidentale l'uso judío di stare sul lugar reclinato en la mesa. Ora, reflexionando más, l'uso di dare la comunión directamente en la boca de los fieles puede considerarse no solo de la tradición judía, y por lo tanto apostólico, sino también del Señor Jesús. Los judíos y los orientales generalmente tenían y todavía tenían la costumbre de tomar comida con sus manos y ponerla directamente en la boca de su ser querido o amigo. E incluso en Occidente se hace entre los enamorados y por parte de la madre hacia el pequeño hijo todavía inexperto. Así es como se entiende el texto de Juan. Jesús entonces respondió, es lo que voy a dar un pedazo de pan en Tito. Luego mojó un pedazo de pan, se lo dio a Judas de Simón Iscariote. Y tan pronto como mordió, Satanás vino a él. El capítulo 13, 26-27 del Evangelio de Juan. Pero, ¿qué pasa con la invitación de Jesús? Tomá y comé, tomá y bebé. Tomar, en griego lavete, en latín acipite, también significa recibir. Si el bocado está mojado, no se puede tomar con las manos, sino recibirlo directamente en la boca. Es cierto que Jesús ha consagrado pan y vino por separado, pero si durante el convite místico, come lo llama el Oriente, es decir, la última cena, se produjeron los dos gestos consagrantes, como parece, en diferentes momentos de la cena de Pascua, después de Pentecostés, cuando los apóstoles, ayudados por los sacerdotes judíos que se habían convertido, Hechos 6, 7, lo que los expertos diríamos en el culto, los unieron dentro de la gran oración eucarística. La distribución del pan consagrado y el vino fue colocada luego de l'anafora, dando origen al rito de la comunión. Todo esto hace más comprensible la sentencia de San Agustín. Nadie como esa carne si antes no la ha adorado. Nadie come esa carne si antes no la ha adorado. En oraciones en Salmos 98, 9. Benedicto XVI lo recordó significativamente en el conocido discurso sobre la interpretación del Vaticano II. Véase también exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 67. Aún más explícitamente, Cirilo, el santo Cirilo, nos invita a no estirar las manos, sino en un gesto de veneración y adoración, en griego trove proskinisios que es sebasmatos, acercarse al cáliz de la sangre de Cristo, en la catequesi mistagógica, quinta 22. De modo que los que reciben la comunión se inclinen profundamente, doblando sus rodillas tres veces al suelo, similar a nuestra genuflexión, mientras extienden sus manos como un trono, mientras que de la mano del Señor reciben la comunión en su boca. Así parece efectivamente representato por el Codice Purpúreo di Rossano, fechado entre finales del siglo V y principios del siglo VI después Cristo. Un evangeliario griego miniado, compuesto sin duda en un ambiente siriaco, ahora conservado en la diócesi de Rossano Calabria, en Italia. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la tradición pittórica orientale occidentale del siglo V al XVI, representará a Cristo dando la comunión a los apóstoles directamente en la boca. Benedicto XVI, en continuidad con la tradición universal de la Iglesia, retomó el gesto. ¿Por qué no imitarlo? Ganará la fe y la devoción de muchos al sacramento de la presencia, especialmente en tiempos desacralizantes como el de hoy. Más allá de la discusión histórico-teológica sobre la forma en que se recibió la comunión en tiempos antiguos, ponerse de rodillas para recibir la Santa Cena no es incompatible con la procesión prevista en el rito ordinario, en el rito romano ordinario. El uso de la comunión en la mano también nos lleva a reflexionar sobre los fragmentos que a menudo caen sin ser recogidos luego en una bandeja. En muchas parroquias los corporales permanecen abiertos de una misa a otra, de un día para otro, con los fragmentos eucarísticos, porque algunos sacerdotes afirman que son células muertas. Algunos llegan a decir en la consagración, no se consagran los fragmentos. Yo nunca lo había oído, pero es una herejía. No estamos dispuestos a dárselos a una persona enferma que no puede tragar un pequeño pedazo de partículas. Lo daríamos si no fuera el cuerpo de Cristo. Quizás una migaja de pan es de una sustancia diferente del pan entero. Los sacerdotes saben que la validez de la misa, así como la materia y la forma, depende de la intención que ponga de hacer lo que hace la Iglesia. El corporal es muy importante, como lo atestiga Orvieto, en primer lugar, porque solo las hostias y el vino que se encuentran dentro del corporal están consagrados, y no en el mantel, y en segundo lugar, porque en el corporal se recogen los fragmentos. Que no prevalezca la ignorancia y la presunción, sino que se basen en la Escritura y en los padres como San Juan Crisóstomo y San Cirilo. El Señor está presente, confere el Catecismo 1367, como dice Santo Tomás, en el sacramento de la Eucaristía, no según la forma de la cantidad, sino según la sustancia. En una gota de sangre, en una gota de vino o en un fragmento de hostia existe toda la presencia del Señor. No hay necesidad de mucho vino para que el Señor esté presente, así como en una gota de sangre hay toda la sustancia de la sangre. La ignorancia de la doctrina eucarística católica conduce a la creencia de que los fragmentos son insignificantes y como resultado los vasos sagrados no son purificados. Sin embargo, in extremis, cuando el sacerdote se da cuenta de que las partes son insuficientes para la comunión, él las utiliza para romperlas aún más, para seguir distribuyendo la comunión aunque con un fragmento. En la actual crisis de fe también hay que aclarar y reafirmar la cuestión de los fragmentos, condenando los abusos, ya que no hay diferencia entre partes, partículas y fragmentos de hostia. El obstáculo a superar sigue siendo la disidencia sobre la naturaleza de la liturgia. La crisis de la liturgia y por lo tanto de la Iglesia en la que seguimos encontrándonos, dice Ratzinger, se debe solo en cierta medida a la diferencia entre los libros litúrgicos antiguos y los nuevos. Cada vez está más claro que en el contexto de todas las controversias ha surgido una profunda disidencia sobre la esencia de la celebración litúrgica, su derivación, su representación y su forma correcta. Se trata de la cuestión de la estructura fundamental de la liturgia en general, más o menos conscientemente. Chocan aquí dos concepciones diferentes. Los conceptos dominantes de la nueva visión de la liturgia pueden resumirse en las palabras clave: creatividad, libertad, fiesta, comunidad. De este punto de vista, el rito, la obligación, la interioridad, el orden de la Iglesia Universal aparecen como conceptos negativos que describen la situación a superar de la vieja liturgia. Klaus Gamber, estudioso de la liturgia romana y de las liturgias orientales de Ratisbona, percibió que de nuevo necesitábamos un comienzo de la interioridad, como el movimiento litúrgico pretendía en su parte más noble. En conclusión, Ratzinger está de acuerdo con su análisis. La reforma litúrgica en su aplicación concreta, dijo Ratzinger, se ha alejado cada vez más de este origen. El resultado no es la reanimación, sino la devastación. Una liturgia devenida en espectáculo, en la que tratamos de hacer que la religión sea interesante con trucos de moda y con agudos moralismos, que registran éxitos momentáneos en el grupo de promotores y un distanciamiento mucho más amplio de todos los que en la liturgia no buscan, a un showmaster espiritual, sino el encuentro con el Dios viviente, ante el cual nuestro ajetreo se vuelve irrelevante, y eso puede abrirse a toda la verdadera riqueza del ser. Muchas gracias. Laudetur Jesus Christus. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar comienzo a las preguntas. Monseñor, en toda esta cuestión, como decíamos al comienzo, hay bastante preocupación, perplejidad y, bueno, a veces incluso angustia por parte de algunos fieles y también por parte de muchos sacerdotes. Aquí hay una inquietud que nos hace llegar un sacerdote que dice, Monseñor, usted estará al tanto de los últimos hechos de la diócesis de San Rafael en Argentina, sí, en la que el obispo considera que la plena obediencia pasa por recibir la Eucaristía en la mano. ¿Qué debemos hacer los sacerdotes frente a esta injusta imposición cuando los fieles nos piden y nos ruegan comulgar en la boca y nuestra jerarquía nos amenaza si lo hacemos? Bueno, la plena obediencia es aquella que el obispo debe a la Iglesia, a la instrucción Redención y Sacramentum, los parágrafos 90 y 91. No es posible obedecer al obispo si el obispo no obedece a la Iglesia. La obediencia eclesial es una obediencia universal y comunional. Si la Iglesia ha establecido que la comunión se puede hacer en las dos maneras, no es posible de imponer en una manera. Esta es la primera cuestión, de declarar esta verdad. Declarar esta verdad humildemente, sino coraggiosamente. Yo pienso que el fenómeno en este contagio del coronavirus, estamos asistiendo a un fenómeno, el fenómeno de la resistencia universal de fideles y pastores a los abusos de autoridad. No es correcto, es instrumental recurrir a la autoridad por imponer una cosa que es no es prohibida de la Iglesia. Si la Iglesia no prevede que la comunión se puede hacer en la boca, bueno, ma se la Iglesia prevede questo, non è possibile. Dobbiamo recurrire al diritto di fare un recurso al tribunale ecclesiastico della diocesi o della regione ecclesiastica. Dobbiamo resistere umilmente e coraggiosamente. Bueno, aquí hay algo parecido que va por este tenor y que se refiere no solamente a la comunión en la mano, que es impuesta muchas veces de modo abusivo, sino algo más grave, que es con la excusa del contagio de coronavirus, la prohibición que se ha dado por parte de algunos pastores de celebrar los sacramentos directamente. Concretamente, sabemos que hay sacerdotes a los que se les ha prohibido expresamente administrar el bautismo o visitar enfermos con la excusa de contagio. Ante esta situación, la realidad que tenemos es que hay sacerdotes que están planteando para dar respuesta a la necesidad de los fieles administrar los sacramentos de modo clandestino. Entonces, o sea, en las casas, ya sea celebrando misas en las casas o los bautismos. Ahora, ¿qué respuesta se le da a esos sacerdotes que sienten que por otra parte están desobedeciendo, pero que hay una necesidad real de enfermos que están pidiendo la comunión, de niños que necesitan el bautismo? Certo, io ho entendido che la proibizione di celebrare i sacramenti riguarda lo assembramento. Muchos fieles è un peligro di contagio, ma è possibile celebrare il sacramento uno a uno, un bautismo per un infante, non per molto, per molti infantes. È possibile di celebrare, perché il rituale prevede che il bautismo di un solo bambino, infante. Bueno, in questa maniera osserveremo il la proibición de asembramiento. Se puede preguntar a la familia del infante de participar al sacramento en algunos familiares, no invitar mucha gente, es importante amministrare il sacramento del bautismo, soprattutto se sta un pericolo di morte per il niño. E il caso de los matrimonios che si han postergato già de modo indefinito? Il caso del matrimonio se può fare nel mismo modo. Sì, dobbiamo celebrare in maniera solenne il matrimonio con muchos invitados, con gran fiesta, eccetera. Bueno, sì, la disposizione governativa prevese l'assembramiento, bueno, se può fare il matrimonio en algunas personas, si los jóvenes desean de celebrarlo súbito, sino celebrar en tiempo favorable por invitar mucha gente. Monseñor, acá hay una pregunta de un fiel que me hacen llegar. ¿Cómo, frente a la imposición de la comunión en la mano, qué alternativa tienen los fieles que no quieren recibirla en la mano? En algún momento se habló de tener un corporal propio. ¿Es posible esta alternativa? Es una alternativa posible de tener un pequeño pañuelo, un corporal en la mano y presentar este al sacerdote y tomar con la boca directamente la partícula. Después el corporal es necesario que los fragmentos sean versados en un pequeño bocal de agua y beber esta agua a casa, naturalmente. Es una manera. La otra manera es de recibir la comunión espiritual. Bien. Aquí hay una pregunta sobre la cuestión de la diversidad de ritos. A ver, pregunta una persona. ¿El de la música? Sí, no, perdón, antes hay otra. Sobre la cuestión de la música sagrada. Bueno, de alguna manera lo que se está preguntando es hasta qué punto se ofende a la Eucaristía con permitiendo ciertas músicas que obviamente no son para nada litúrgicas, y cuál es la visión de la Iglesia frente a la permisividad no solo de músicas profanas, sino a veces directamente frontalmente contrarias a lo que es la música sagrada, misa y cosas por el estilo. Sí. El problema de la música no es un problema de los instrumentos primero, ma de los textos musicales. Si contienen algunas herejías o similar. Es la misma cuestión de los textos que pertenecen al misal. Si el misal contiene algunos textos heretiales, el problema de la música es un problema muy muy profundo. Depende de los sacerdotes si entienden de música, pueden hacer mucho por seleccionar la música sacra dalla música mundana, la música profana. Acá me dice esta persona, ¿qué hacer cuando el propio sacerdote organiza misas rock? Además de llorar, por supuesto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Debemos protestar. Si es posible obtener cambiamento, o debemos que cambiar iglesia por asistir a la celebración. Es un problema general en todo el mundo, el problema de la música sacra. Lo más triste, decíamos al principio, que en una época lo normal sería que tanto fieles como sacerdotes y jerarquía lamentemos y suframos juntos estos desórdenes. Lo triste es cuando esos desórdenes se toleran y se promueven desde arriba. Pero sí, sí, cierto, es muy triste. Al mismo tiempo, es importante, en los últimos 10 años, crece esta resistencia de los fideles y de las nuevas generaciones, no de las antiguas, de las nuevas generaciones. Es muy importante este fenómeno. Significa que de los fieles católicos no es totalmente scomparsa, nubilada, cioè offuscata. La coscienza sta resurgiendo, in resurrezione. Questo è molto importante, questo fenomeno. Secondo la mia opinione. Debemos resistir, debemos encorajar este fenómeno de resistencia. Humilde, ma firme, pertinace, come si dice, coraggioso. Sí, perseverante. Perseverante, bueno. Perseverante es la palabra exacta de los hechos de los apóstolos. Tal cual. Eran perseverantes. Frente a esto, Monseñor, justamente hace un tiempo hemos tenido más de una reconvención de algunos sacerdotes que nos señalan que la palabra resistencia es revolucionaria. Sí. A mí me parece que es importante señalar la profunda diferencia entre resistir y desobedecer, porque muchas veces... Exacto. Se pretende torcer la conciencia de los fieles haciéndoles creer que la mera resistencia a una autoridad injusta es de por sí desobediencia eclesial. Y eso es una trampa, me parece que es una trampa peligrosa para mantener a los fieles en una sumisión que no es la sumisión de los santos. La resistencia es diferente de la revolución, porque la revolución desea obtener el ribaltamiento del orden. Esa es la revolución. Es revolucionar un obispo que va contra el orden de la Iglesia, por ejemplo, en la cuestión de la comunión, sulla mano y en la boca. La resistencia es un sufrir la imposición en la manera no violenta, en manera pacífica. Esta es la resistencia. Como Cristo ha resistido davanti al tribunal religioso e al tribunal romano, dicendo, hablando humildemente la verdad. No debemos decir la verdad siempre. Bueno, si deciden de matar, non penso che l'autorità ecclesiastica sia di matare los fideles. Ok, ma dare in senso spirituale, probabilmente. Ma in questa maniera non resistiamo alla imposizione, agli abusi di autorità. Ripeto che l'autorità della Iglesia non è sobre la parola di Dio, sobre il magisterio. La autoridad de la Iglesia es al servicio. Bueno, si existe un documento de la congregación por el culto divino, que la institución redenzione sacramentum, el obispo debe obedecer a esta instrucción por la Iglesia Universal, porque el obispo es un ministro de la Iglesia Católica, no es un ministro local. Tal cual. Claro. ¿Qué sucede cuando tenemos un magisterio o un presunto magisterio que se opone frontalmente al magisterio tradicional de la Iglesia? ¿Qué sucede cuando concretamente uno va con Redención y Sacramentum y nos dice el obispo, bueno, pero está este otro permiso? ¿O qué sucede frente a textos que, a ver, concretamente, los que esgrimen, por ejemplo, Amoris Laetitia para la comunión de los divorciados? Y que esto lo hacen sacerdotes que dicen responderles. ¿Hasta dónde la se puede Amoris Laetitia no ha impuesto la comunión a los divorciados y expulsados, va aconsejado en una pequeña nota. Bueno, no es un hecho de magisterio, es una nota del texto, es un consejo pastoral. Si es un consejo, el pastor, el sacerdote puede desatender a este consejo. Y prevalece. No es un magisterio, porque el magisterio significa que define una verdad de fe como importante da creer. No es una definición dogmática. Bueno, claro. Es posible discutir. El Papa mismo ha dicho así. Que es un consejo. Ninguno puede imponer este consejo. Como dice San Pablo, es diferente la palabra de Dios de un consejo humano. El magisterio es una palabra humana fundada sobre la palabra divina. Se no una palabra divina solo el divorciado risposado, porque el capítulo 19 del Evangelio de Mateo sulla questione della indissolubilità del matrimonio è molto chiaro. Il magisterio della Iglesia dovrebbe affermare che il matrimonio non è indissolubile, ma non abbiamo questo atto di magisterio. È un'interpretazione particolare in una nota del documento Amoris Laetitia. Monseñor, acá hay una pregunta sobre los ritos. ¿Qué sucede cuando se mezclan signos en arquitectura de diversos ritos, creando un híbrido extraño entre oriental y occidental? Pregunta, por ejemplo, ¿qué sucede o hasta dónde es correcto o incorrecto el uso de altares bizantinos para rito romano? Sì, la Iglesia è bizantina e los bizantinos permiten de celebrar el rito latino sull'altar bizantino? Claro, o sea, ¿qué sucede cuando se produce ese híbrido? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que usted opina sobre esto? Es la pregunta. El rito es dependiente de la cultura. Es muy importante. El rito romano es nacido de la cultura latina. En Argentina están grupos bizantinos orientales creo, bueno, celebran en el rito bizantino porque son los herederos de la cultura bizantina oriental. Ma los latinos, ¿por qué deben ser sometidos a una cultura extranjera? Bueno, se puede asistir por conocer, por comprender este rito rico, muy una riqueza de la Iglesia católica, los ritos diferentes. Ma si un sacerdote es latino, debe celebrar secondo il rito romano. Se desea celebrar secondo il rito bizantino, deve preguntar alla congregación de las iglesias orientales el permiso por celebrar. Yo mismo he recibido el permiso de celebrar el rito bizantino por mi especialización en las liturgias orientales. Ma no es correcto mezclar el rito latino con el rito bizantino, porque no es respetuoso de los fideles que no conocen, no entienden el significado de los símbolos, de los textos del rito bizantino, que depende de la evangelización en el Oriente. El rito latino en América Latina o en América del Norte o en Europa depende en gran parte del rito romano, de la evangelización del rito romano. Es una cuestión de cultura. Los sacerdotes deben comprender que la inculturación es en estrecha relación con la evangelización. El rito es parte de esta evangelización, esta inculturación. Monseñor, acá hay una pregunta sobre cómo está actualmente la doctrina sobre la excomunión a los masones. O sea, ¿por qué no se ha hablado más de la prohibición de permitir la comunión, el acceso a la Eucaristía a los masones? ¿Por qué ya no se habla de esto en la Iglesia? Muchos creen que la doctrina es la misma, no es, no es una otra doctrina. Si el masón es conocido, públicamente conocido, el pastor, el sacerdote, no puede comulgarlo. Y la masonería, lógicamente, sigue siendo incompatible con la fe católica. Ma esta es una cuestión de fundamental. ¿Por qué yo debo ser masón si soy católico? Es una contradicción. Ma pertenece, todas estas cosas pertenecen a la confusión actual, porque el fidel no entiende bien la identidad católica. Tal cual. Tal cual. Sin la identidad católica no es posible entender la motivación de la pertenencia a la Iglesia. El masón profesa la fe en la Iglesia una santa católica y apostólica. No profesa el credo, profesa altra profesión de fe. Bueno, ¿por qué? Porque debemos discutir su este problema. No es un problema. Si el masón ama la Iglesia católica o ama a Jesucristo, debe convertirse a lui. La comunión es una consecuencia de la conversión del itinerario de iniciación cristiana. Los obispos deben, pienso que conocen bien la iniciación. ¿Por qué la iniciación? Porque adelante tú arrives a la comunión, ma prima non es cristiano, non sei cristiano. Bueno, deve convertirte con il catecumenato e essere il percorso di iniziazione sino al bautismo, a confirmazione, all'Eucaristia. Com'è possibile comungare una persona che non è convertita, non ha fatto l'itinerario di iniziazione, del catecumenato? È una contraddizione. Preguntamos a los fideles di prepararsi al bautismo, se sono adulti o alla prima comunione, eccetera, attraverso il catecismo. Bueno, después admitimos a la comunión personas que no han hecho esta iniciación. Es una contradicción irracional. No debemos descubrir la irracionalidad de estas posiciones. Es un buenismo estúpido, irracional. Me preguntan entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué sucede con el derecho canónico? ¿Por qué el derecho canónico actual no ha recordado la incompatibilidad entre masonería y fe católica? ¿Cómo puede ser que actualmente haya sacerdotes que digan que los masones pueden ser perfectamente, digamos, amigos? El derecho canónico habla de las doctrinas incompatibles. No está una mención específica. Ma la mención general es posible. En este momento no recuerdo el canon preciso su este problema, ma pertenece al canon general de las doctrinas incompatibles con la fe católica. Tengo entendido que bajo el reinado de Juan Pablo II hubo una consulta en donde la Congregación para la Doctrina de la Fe ratificó esta incompatibilidad. Sí, el cardenal Ratzinger ratificó la incompatibilidad y clarificó que el derecho canónico anovera la masonería entre las doctrinas incompatibles de la Iglesia. Y creo sea posible en internet de referir este pronunciamiento o una intervista del cardinal Ratzinger sulla massoneria. È possibile di mettere sul web Ratzinger, massoneria, eccetera. Che opinione le merece, che opinione, tutto lo sucedido in Santa Sofia? Es el fallecimiento de Abu Dhabi. Claro. El fallecimiento de Abu Dhabi. Claro. Porque Erdogan, como lo llaman, el nuevo sultán de la Umma, de la comunidad islámica. Es un acto propagandístico. Es un acto propagandístico. Santa Sofía no es iglesia de 1495. Bueno, no es mosquea, ma no es mosquea de 1934. Ma nel 1495, dalla conquista di Costantinopoli da parte di Mehmet II, il sultano, divenne una moschea. E l'Ataturk nel 1934, poi, perché fundò il Stato laico, decidió de reducir a museo. Erdogan ha hecho una propaganda. El problema es que en la Turquía los católicos y los cristianos son poquísimi. Puede ser 100.000 plus menos 100.000. No hacen evangelización. Son diversos turcos que desean devenir cristianos. Yo mismo he encontrado algunos de estos jóvenes turcos que desean devenir cristianos. Algunos sacerdotes o obispos latinos, anche ortodoxos, cercan de aidar estos catecúmenos. En el mismo tiempo están algunos religiosos católicos dominicanos que no hacen evangelización, hacen diálogo con los musulmanos, ma sin algún resultado, como vemos en la cuestión de Santa Sofía, puramente inútil. Está un dominicano de nombre Claudio Monge que esperaba ante de hacer un diálogo con la autoridad turca, etcétera, ma actualmente está sconfortato perché Erdogan ha hecho este acto, ha invitado el Papa a partecipare e in nome della declarazione di Abu Dhabi ha invitado il Papa a partecipare alla inaugurazione. Non so se el Papa, si el Vaticano ha respondido, no sé. Bueno, claramente esa invitación es una provocación. Es una provocación, ma es una consecuencia de la declaración de Abu Dhabi, porque Erdogan ha dicho en alguna manera que si desiderate el diálogo católico-islámico, bueno, ¿por qué no venir a la inauguración de la moschea? Claro. Es muy embarazante por Bergoglio, porque el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Mosca, no pueden aceptar tal acto del Papa de Roma. Significherebbe una ruptura dell'ecumenismo. Allora, in un lato si fa la unità e in altro lato si fa la divisione. È proprio uno spettacolo. E hacia adentro también se fomenta cada vez más la divisione, por supuesto. Ah, certo. Monseñor, todas estas cosas que estamos viviendo, nos preguntan cuál es su opinión acerca de Garabandal. ¿Hasta dónde el mensaje de Nuestra Señora en Garabandal sobre la falta de respeto a la Eucaristía y la apostasía de los obispos? Bueno, primero nos preguntan qué cree usted sobre Garabandal y hasta dónde todas estas pruebas nos muestran que estos mensajes fantasiosa para nada. Eh, so, sobre las apariciones y los mensajes de Carabandal, como de Atra, de Medjugorje, etc. La Iglesia es muy prudente. Medjugorje, así, es prudente, porque el problema è che il libro dell'Apocalisse nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, deja, annuncia queste questioni. Non è necessario ricevere un messaggio o un'apparizione. Bueno, sì, l'apparizione, sì, il, come si dice in spagnolo, il vigente. La persona que ha visto el vidente, no decimos, el vidente, si el vidente es una persona pía, humilde, que no habla mucho a los media, que no instrumentaliza el mensaje o la visión por cuestiones económicas, etcétera. Sí, el vidente es paciente en el atender el juicio de la Iglesia. Bueno, arribará el tiempo del reconocimiento de Medjugorje, del reconocimiento de Carabandal o otras visiones, apariciones. Actualmente la Iglesia ha reconocido solamente, entre las más importantes, Lourdes y Fátima, porque el mensaje de Fátima es muy importante, es contextualizado, no es un mensaje genérico. Yo pienso que esta característica de los mensajes es importante, la puntualidad. Allora, yo pienso que la lucha entre la luz y las tenebras, el bien y el mal, es deja anunciado en el libro del Apocalipsis. Si nosotros leemos constantemente, asiduamente el libro del Apocalipsis, comprenderemos todas las situaciones que se verifican en el mundo a través de las diferentes épocas. Bueno, si el mensaje de Carabandal adiunse algunas cosas, algunas puntualidad, bueno, no, ningún problema. Ma no debemos estar en paz, porque el Señor ha dicho, cada día su pena, cada día. No debemos estar como los condenados a muerte, que atenden entre 10 días, 15 días, un mes, la condena, la decapitación. No, el cristiano vive cada día en gran fiducia del Señor y acepta la pena de cada día. No preocupe del futuro, dice nuestro Señor. No se preocupe del futuro. ¿Claro? ¿Claro? Está claro. Bueno. Pregunta una persona, si la Salet fue aprobada. Sí, la Salet sí tiene aprobación. Y la relación la entre... tiene aprobación, ma algunas cuestiones de los mensajes son actualmente no aprobados, no entendidos. Por ejemplo, la regla que Nuestra Señora Le da a Melania. Ok, a Melania. Che Nuestra Signora affidò a Melania. La regola non è stata, come dire, praticata, applicata. Perché fu cambiato il luogo. Tengo entendido che perché fu adulterata por el obispo. L'anno passato ho leggito un articolo di uno studioso dell'Archivio Vaticano che ha approfondito alcune carte dell'epoca. Ma conviene di essere prudente. Io penso che il cattolico deve tener conto di queste apparizioni, ma con il juicio della Iglesia. Perché il cattolico conosce il tempo e il momento, cada dia su pena, non ti preoccupi del futuro. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, ciertas, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. No es obligado el católico a creer en las apariciones. No es, la Iglesia no obliga. Ecco. Se puede decir a los obispos que desean imponer la comunión su la mano, que no es posible obligar, ¿cómo no es posible obligar a un fiel a creer a las apariciones? ¿Claro? Está claro, monseñor. Estoy viendo las preguntas nuevas. A ver. Bueno, algo hemos hablado ya. Hay una pregunta, me parece que se sumó tarde, también de un sacerdote. Sí, cinco minutos, si es posible, porque a las seis. No, ya terminamos. Un último mensaje, como para los, sobre todo los sacerdotes, ¿cómo puede hacer un sacerdote hoy para arreglarse, para sobrevivir de alguna manera frente a tanta confusión? Frente a los pedidos de fidelidad a veces de los fieles y exigencias, digamos, de la jerarquía. Vemos mucha preocupación en los sacerdotes, sobre todo. Durante la Revolución Francesa, algunos sacerdotes eran todos aliados con el gobierno revolucionario. Los sacerdotes constitucionalistas. Otros sacerdotes sufrieron mucho y fueron nominados refractarios. Bueno, nosotros debemos ser refractarios. Implica de sufrir. Porque por convertir, si la palabra no es bastante, necesita el sangre. He dicho Karol Wojtyła, Juan Pablo II, en una su poesía lírica a Santo Stanislao, el obispo martirizado patrón de la diócesis de Cracovia. Si la palabra no es bastante, por convertir, necesita el sangre. Es bella, muy hermosa, muy linda esta, Virginia, ¿qué dice? Monseñor Iraburu, el padre Iraburu muchas veces ha dicho que es indispensable que en la educación de la fe de estos tiempos se hable de la educación martirial, justamente, que no se puede anunciar la fe católica sin una formación en el martirio. El martirio es la suprema, el supremo testigo que debemos a Jesucristo. El martirio no necesariamente en de morir en manera violenta, ma de sufrir la emarginación, la humillación, es vero, por la nuestra resistencia a la verdad, a sostener la verdad, de sostener la verdad. Allora, el sacerdote debe conocer esta actitud, si es un verdadero sacerdote. Debe sufrir, ma debe restar fidel a la verdad católica. Como los sacerdotes que son perseguidados entre los regímenes ateístas, ¿no? En la Unión Soviética, en la Europa del Este, en México, en España, en todo el mundo. Los sacerdotes han resistido, han sufrido mucho, ma restaron fieles a la verdad católica. Bueno, porque no debemos debemos un día comparir davanti al tribunal de nuestro Señor, que dice: yo te reconozco porque tú me has reconocido. Si yo no reconozco a Cristo nel mondo, non posso essere riconosciuto da lui nel altro mondo. Claro? Questa è la sostanza della obbedienza. Come dice San Pedro, dobbiamo obedecere a Dio, non all'uomo. Quando lo obispos imponen una obediencia como hombres, según la ideología mundana penetrada en la iglesia, no podemos obedecer, debemos obedecer a Dios. ¿Claro? Totalmente claro, monseñor. Bueno, hay alguna otra pregunta, pero me parece que ya por la hora... A mí me parece una última pregunta. Bien, acá hay una, a ver, una persona pregunta si existe la posibilidad, cuando el sacerdote siente verdadera repugnancia de dar la comunión en la mano, si existe la posibilidad de no dar la comunión. ¿La repugnancia del fidel o del sacerdote? Si el sacerdote no quiere dar la comunión en la mano y el obispo le exige dar la comunión en la mano, si existe la facultad... ¿Puede hacer objeción de conciencia? Esa es la pregunta. Yo conozco algunos sacerdotes que han renunciado a ser párrocos durante el contagio. Han dicho al obispo: yo deseo ser suspendido del parrocado en este periodo. Si el obispo puede decidir de suspenderlo por siempre del parrocado. Claro. Es una posición coraggiosa, ¿no? Sí. Es una posición coraggiosa. La pregunta es qué sucede con esas parroquias, monseñor, que si quedan sin... El obispo debe proveer a un otro sacerdote più maleable, più... Sí, tal cual. ¿Y qué pasa con los fieles? Volvemos a la cuestión de la misa. Pero yo pienso, mi opinión, es que si la Iglesia permite la comunión en las dos maneras, el sacerdote como ministro de la Iglesia debe obedecer a esta posibilidad. Si el fidel desea de recibir la mano, puede dar la mano con reverencia, con atención, recomendando estas actitudes a los fieles, porque actualmente no tenemos dos ritos orientales muy antiguos: el rito de Santiago en Oriente, es el rito de Malabar en la India, que prevé la comunión en la mano. Son antiguos ritos, no son muchos los fieles, pero reciben la comunión con mucha devoción, con reverencia, con adoración. Allora, la instrucción es la misma. He establecido que la comunión se puede recibir en estas dos maneras, en rodillas, en la boca. Está fallando la conexión. El ministro está presente. Ma penso di aver già spiegato. Bien, monseñor. Ecco, Vicente, ¿me oye? Sí, recién falló la conexión, pero sí, sí. Ahí. A ver, sí. Ahí, me parece. Ahí se ve bien. Vicente. Sí, sí, aquí sí, ahí. Se cortó de nuevo. ¿He oído? Ahí. Perfecto. ¿He oído? Se ha oído bien la respuesta. ¿He oído? Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces concluyendo. No sé si usted quiere dejarnos unas palabras como despedida. Una palabra final. Uh-huh. La palabra final es de resistir en la verdad de Cristo. Sea lodato Jesucristo, bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo.